Y este tema se lo queríamos dedicar a nuestros amigos de Fortaleza, en la capital de Corrientes. Te he buscado en la gente y justo yo al verte te creí olvidada. Ha pasado ya el tiempo y los bellos recuerdos no los puedo olvidar. Has jugado conmigo, no te importó mi cariño, tú de mí te burlabas. Cansado de buscarte y justo al encontrarte hoy vuelvo a recordar. Y justo yo al verte te creí olvidada. Ha pasado ya el tiempo y los bellos recuerdos no los puedo olvidar. Has jugado conmigo, no te importó mi cariño, tú de mí te burlabas. Y justo al encontrarte hoy vuelvo a recordarte, hoy vuelvo a recordar. No, no, no, no he podido olvidarte. No, no, no, no te puedo olvidar.